Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, el intervalo del diablo nuevamente al aire, programa número 95. Hoy es viernes 18 de junio y el tiempo no para, como decía una canción. Desde el búnker de Mixtape Radio, aquí nos está brindando el espacio para que podamos realizar este espacio de difusión de música heavy, pesada, música pesada, la música que más nos gusta. Eso es simplemente dos horas de difusión musical. Bueno, nuevamente mi compañero, no sé, creo que venía en burro y de Catamarca. ¿Cómo le va, señor operador? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, creo que no pudo arrancar la Harley Davidson y sí, claro, hacía mucho frío, se le congeló. Las tachas le hicieron mucho peso, contrapeso, la campera sí. De cuero y las tachas. Así que vamos a ver si para el próximo bloque llegó, y si no llegó, vamos a hacer una comunicación para que dé alguna señal de vida, para que su fan club no desespere y charlamos un poquito con ella. Hoy vamos a tener mucha música programada, presentación de los bloques, el bloque de Sandra Luca, como le digo yo, el espacio que tiene Sandra para difundir la música que ella selecciona. El que no dio señales de vida es nuestro amigo Sergio, así que el espacio de Sergio, esperemos que la próxima semana, en burro dice que viene, sí, bueno, mucha tacha. Seguro que no te habrás dado la vacuna rusa y se te imanó el brazo y se te pegaron las tachas. Así que vamos a arrancar con la parte musical, la parte que más me gusta. A toda New Wave of British Heavy Metal, con Raven, una de las bandas pioneras de este movimiento, con uno de sus primeros trabajos, desde uno de sus primeros trabajos, vamos a arrancar las masas que ya llego, no sé, me manda unos mensajes encriptados la señora Alejandra. Vamos a arrancar musicalmente y ya nos acomodamos. Vamos con Raven. Crash Bang Wallop. Right, Así fue el arranque a todo New Way of British Heavy Metal con Raven, un tema, es la versión de su primer EP del año 83, después salió ese tema en compilaciones o en, perdón que creo que acá está llegando, sí, está abajo dice, a ver. Sí, está abajo. Vamos, seguimos con la continuidad musical. Ahora para fans de Carcass, Cataclysms, Lamb of God. Velvet es una banda de metal extremo procedente de la costa este de Australia. Su música es oscura, pesada y contundente, con un elemento de groove, riff pegadizos y voces feroces y guturales. Velvet lanzará su álbum debut titulado Silent Genesis el 25 de junio a través de World Death Records, Narcoleptica Production y Scorched Heart Records. Tanto en CD como para descarga digital, el álbum se distribuirá en Australia, Estados Unidos, Japón y a través de sus afiliaciones con World Death, con Aural Music Group y Orchard Music Inc., que es una subsidiaria de Sony Music. La intro más la pista de apertura del álbum, titulada Thirteen Spirit más Silent Genesis, fue prelanzada a finales del 2020 y ha recibido enormes comentarios positivos y una base de fans en continua expansión. Así que escuchamos entonces Silent Genesis de Velvet desde Australia en el Intervalo del Diablo. We'll be right back. Como el falso positivo, vamos a hacer el anterior fue el falso inicio. Muy buenas noches a Diabolos y Música, programa número 95, nuevamente en el aire, viernes 18 de junio. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? América. Junto. Bueno, sepan interpretar que ese era todo lo que continuaba la presentación. ¿Cómo le va, señor? Se llama respeto. Totalmente, totalmente. Y me parece bárbaro. Automáticamente y se acaba de borrar todo lo que pasó antes. Que exactamente, todo porque yo no estaba. Qué bueno que te consideren, Pablo, en un lugar de esa manera, de verdad. Me siento re grosa. No, mentira. Yo no sé mentir. Yo no sé mentir. Saludo de nuevo yo también. Yo claro, también estoy contento. Acá el caballero acaba de decir que todo lo que pasó antes. Buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Cómo? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. ¿Todo en la orden? Semana. Tranquilo, la verdad que bien. Todo bien. Tranquilo. Sí. Buenísimo. La casa está en orden. La casa. No sabía si decirlo. No empecemos, por favor. Que venimos recontra exacerbados con el tema de la política y las opiniones. Viste que todo el mundo está como sensible, ¿no? Cualquier boludez que digas, sí, chau. Sí. Está todo el mundo fijándose de dónde vino. Claro, de dónde vino, no resiste barco, archivo. ¿De dónde bajaron? ¿No? Lo casé al vuelo. No, todo un tema. Aparte, nadie se banca la opinión del otro, ¿viste? Es como que todo el mundo está enojado, cero debate constructivo. Obvio. Una cagada. Bueno. Muerte. Muerte, aguante, destrucción, aguante, qué sé yo. Bueno, espero que la hayan pasado bien esta semana y acá estamos otra vez con un poco de música y con un poco de heavy, que es lo que nos gusta. ¿Y con qué seguimos, señor Richard? Bueno, ahora me viene a apurar. Ahora, ¿con qué seguimos? Así como que nada hubiera pasado, ¿no? Bueno, entonces usted dijo que recién arrancamos. Siguiendo en este en esta hipocresía reinante en el ambiente. Hipocresía. Te voy a presentar una banda. Bueno. La banda se llama Tafakuma. Es una banda de metal que llega desde Oriente, más exactamente del Cairo, Egipto. Señor operador, yo le dije, recuérdeme, de Holanda no, de Grecia no, de nórdicos tampoco, no, Egipto sí, ahora se lo voy a demostrar. Egipto sí. Estoy practicando toda la semana. Su nombre, Tafakuma, en inglés, worsen, empeorar, agravar, empeora. Está inspirado en los conceptos erróneos de la sociedad egipcia, de la música metal, que en su opinión tienen costumbres tradicionales, antinaturales, según ellos, respecto a la música de metal, ¿no? Obviamente. Entonces se puede decir que nosotros somos quienes difundimos esta cosa entre la gente. Así denominan ellos, o así simplifican ellos con respecto al nombre. Formados en el 2014 bajo el nombre de Worsens, en mayo de 2017 lanzan su primer álbum, Tahal Talk. Y en ese trabajo, musicalmente enrolados en un heavy trash, con algunos pasajes así de folclore oriental. En enero de 2018 la banda recibe el premio GMA 2017 al lanzamiento del año en Egipto por su primer álbum, Tahal Talk. Creo que mis genes están por esa zona porque la retengo. Son más conocidos por sus letras en árabe egipcio combinados con música metal. My El Ayam, su segundo trabajo editado el pasado 2020, se han superado y en este álbum se emplean, realmente la superación es musical, compositiva, a todo nivel, ¿no? Y en este álbum emplean más instrumentos musicales orientales que en el anterior y el cambio es notorio. Te llevará a una montaña rusa emocional a través del uso de la evocadora poesía egipcia árabe o egipcio árabe, presentada a través de voces elevadas sobre cuerdas lúgubres y ritmos fuertes. Las líricas tratan principalmente de experiencias vitales, cuestiones personales y sociales, y todas las letras son en árabe egipcio. Tafakuma es Magdi Anafi en batería y voz, Mohamed Abdel Fattah en bajo y Jonathan G. Pauls, hay un infiltrado, en guitarras. Y recientemente incorporaron un nuevo guitarrista porque estaban funcionando como trío. Mae Al Ayam salió en diciembre de 2020 por Worsen Records de Egipto. Este trabajo tiene 10 temas variados donde encontrás clásicos riff trash misturados con arreglos de cuerdas y percusión con aires orientales sumados a la voz. En su voz originaria, te transportan así a un viaje imaginario, sacándote del molde o estructura en el cual estamos acostumbrados a escuchar música heavy. Esta montaña rusa emocional, musical, se presenta a través de voces altísimas sobre cuerdas tristes y ritmos, ¿qué podemos decir? Fuertes, densos. La selección del tema para escuchar ahora, la verdad que fue difícil, ¿no? Escuchando el álbum completo. Así que opté por el tema que abre este trabajo, Maher al-Yam, que da nombre al álbum. Y siempre la elección del tema de apertura de todos los discos es el tema, digamos, el más fuerte, el de choque, como para que vos te enganches y sigas escuchando el álbum, por más que lo demás sea un desastre. Ajá. Pero el primer tema siempre es como más fuerte. Pero este tema en particular, hay temas que son más trayeros, incluso más pesados en el transcurso del disco, pero acá creo que está todo ese combo que te estoy tratando de vender. Ajá. Y entonces, acá tenemos un tema a medio tiempo con arreglos de violín, guitarras, sonidos clásicos del folclore egipcio, no sé cómo se llamarán. También suena ahí alguna especie de clarinete, no sé si será un clarinete en sí, pero lo van a identificar al toque. Bruta fusión, ¿eh? Y bueno, todo esto, cuando estás escuchando, por momento estás sentado sobre un camello así mirando las pirámides, ¿no? Wow. Te transportas. Wow. ¿No crees? No, sí creo. Y de hecho, tus elecciones y tus apreciaciones respecto a lo que vos escuchás para mí son exquisitas. Así que nada, soy todo oído. Bueno, solo dejate llevar por la música de Tafakumma. Nos ponemos el turbante, abrimos los corazones y escuchamos el tema Maher al-Yam. Bueno, la verdad que tengo como 5 hojas y de hecho hay tanto material escrito sobre sacate esta banda. Sacate la arena banda, que tenés pero, ahí en el, sí, ¿no? En el hombro. Tanto, qué bueno esto que estuvimos escuchando, porque aparte, sí, me sorprendió primero que el que esté cantando, como bien dijiste, es el batero, que el batero. Generalmente el cantante tiene por ahí otra impronta y sigue otra línea instrumental como no, para pero ¿viste para esos poder pasos cantar? Que tiré recién? Sí, totalmente. Le llevo la sangre, si ustedes lo hubieran visto al doctor González acá. González del norte de África soy. Moviendo las caderas al ritmo. Yo no vine en barco, vine en camello. Wow, increíble. Pero me sorprendió eso, que quien fuera el cantante, quien estuviera cantando lo que acabamos de escuchar, fuera el batero. Y es verdad, la voz es lineal, pero conserva exclusivamente el estilo. Canta en árabe. Claro, o sea, destacan muchísimo la fonética del idioma, es tremendo. Destacan que es árabe-egipcio. Claro, que no es lo mismo. Calculo yo. No es lo mismo. Yo he escuchado. Será como escuchar un cordobés, un correntino, un santiagueño. No tengo ahora en la cabeza los nombres. Viste que la vejez no viene sola. No tengo los nombres de bandas que he escuchado, pero sí es muy clarita la diferencia entre. Es como un chamamé misionero y un chamamé correntino. El chamamé correntino es recontra así, supum para arriba, es como el crash. No, pero acá, y el chamamé misionero, que es mucho más arriba, con mucho más calor. Pero eso en cuanto a lo musical. En cuanto a yo lo me musical, refería... tiene, es mucho más tranqui. O sea, los ritmos son mucho... Y vos yo notás la diferencia. Me refería al árabe egipcio, debe ser como hablar español, como hablan los primos venezolanos. O los primos peruanos. Pero tienen otra acentuación, tiene otra intención, exacto, tiene otra intención la pronunciación, tal cual es una cosa más o menos como... Así que volviendo un poco, me sorprendió todo eso y me dijiste, pero ahora lo que tenemos, esta banda pega con esto que acabamos de pasar. Musicalmente sí. Musicalmente, y es sí. algo de, bueno, vos el viernes pasado faltaste con aviso. Sí, así es. Así que había seleccionado un par de temas. Este es uno de los temas que querías pasar el viernes pasado. Sí. Y en realidad estábamos en la duda, porque obviamente alguien me dijo, pero lo van a pasar todas las radios y lo va a pasar todo el mundo. Y le dije, a mí no me interesa, me importa de verdad un cuerno, porque es una banda que a mí me gusta. Me pegó muchísimo, se cumplió el aniversario de la muerte de André y a mí me pegó mal, y nos pegó mal, y recuerdo ¿de que Arnaldo ese día... André? No. No precisamente Arnaldo André, ojalá Arnaldo André cantara así. ¿Tiene apellido este hombre, me imagino? André ¿no? Matos, hablamos de André Matos y ni más ni menos que de Angra. Así que dije, voy a pasar Angra. No, pero a mí no me interesa lo que pase en las otras radios, ni lo que pase, ni lo que suene, porque después de todo, una de las cosas por las cuales hacemos radio es para pasar la música que nos antoja y nos gusta. ¿Y cómo no pasar Angra? ¿Cómo no pasar, cómo no elegir un tema de Angels Cry, que para mí es, en lo personal, el disco, la placa, la producción musical de Angra es quien los dibuja? Si vos querés escuchar power metal latino, escuchás Angra. Si querés escuchar una banda emblemática de Brasil, que no sea obviamente Sepultura, escuchás Angra. Y de hecho salieron un montón de cantantes, un montón de músicos de esa formación que se fueron disparando. Uno de ellos hoy toca en Megadeth, qué sé yo, Aquiles estuvo en otras bandas en Rage también. Claro, Fiesta. Digamos que fue la vidriera. Exacto. Porque están por mérito musical. Están por mérito musical, pero se han dispersado, reitero, Angra es una banda, es un semillero de músicos que ha dado muchísimo material para otras bandas, inclusive que se han ido para otros estilos. Edu Falaschi hoy está sacando su proyecto personal también, que en estos días sacaron con Veracruz. Así que bueno, nada, no voy a hablar mucho más de Angra. No les voy a contar quiénes son, quiénes fueron los músicos. Toda esa información de bio pueden encontrarla, y obviamente todo el mundo en internet y toda la cuestión. Pero sí quiero contarles que, bueno, elegí para que escuchemos hoy, para recordarlos un poco, porque es un tema que me mata, es un tema que es tremendo para mí. Que es Time. Así que para todos ustedes, solo porque se me cantó, Time de Angra. The light shining in my eyes.

Vos me decías que Richard había un montón de cosas para comentar de Angra, que en realidad, es un poco lo que hablábamos recién. No solamente André Matos se termina en Angra, no solamente Angra es André Matos, sino que... No, hay... yo solo quería mencionar que él no nació con Angra, o sea... Obviamente. Su banda inicial fue Viper, sí, que sí. La formó con sus amigos, compañeros de colegio, y cuando tenían 14, 15, 16 años, ¿no? Exacto. Entre todos. Y exacto. Fue para mí una de las bandas pilares de la escena heavy de Brasil. Bueno, Angra explota al mundo y le abre las puertas para él ser el reconocimiento mundial, ¿no? Obviamente. Y admiración por todos. Que está bien, pero bueno, yo menciono eso nada más. No, no, está bien, y esa es la información que uno, por eso digo que en realidad las bios y todas esas cosas uno las puede buscar en internet, por eso yo quería recordarlo más que nada. André Matos es uno de mis cantantes favoritos, me parece que dentro de Sudamérica tiene un registro increíble musical en cuanto a ese tipo de cosas, a las bandas que ha formado, a toda su trayectoria, ha tenido muy buenos contactos o contacto con músicos en la escena argentina también, así que nada, ese fue mi pequeño homenaje desde mi corazón para Andrés. Perfecto, vamos a presentar una banda que envió su material. Ajá. Esta vez usó la plataforma Instagram, simplemente enviaron algo de data de la banda, yo pedí más información y bueno, ahí armamos para presentarlos hoy, porque ellos se molestaron, ¿no?, en difundir su material. Sí, siempre sí, con lo repetimos. Con todas las cuestiones que hacen a la historia, mandaron material, mandaron video, mandaron información como corresponde. Claro, esta es una banda de heavy metal o heavy hard o hard metal, no sé cómo quieras denominarlo. Por eso la recomendación es escuchar la banda, escuchar el disco completo y ahí definí más o menos... Bueno, no hace falta que definas nada, pero es para simplemente orientarte un poco a lo que va la banda Fantasmal. Esta banda es de la zona oeste de Burlingame, activo desde el 2008. Y después de dejar Jaeklum Noferatus, ese mismo año graban un EP que contiene 6 temas propios, 6 temas de propia autoría llamado Entre Sombras. En 2010 graban y editan de forma independiente su primer disco llamado Reino Infernal, de 13 temas. Al final del 2013 graban y editan su segundo disco llamado En Tierra de Oscuridad, complementando el concepto de su primer disco. En el 2020 graban un disco acústico de reversiones de discos anteriores que se pueden escuchar por la plataforma YouTube. Simplemente pongan Fantasmal en el buscador y ahí elijan en qué, de qué manera lo van a disfrutar o escuchar. Su último álbum se llama Experimento Dimensional del 2021. Tiene una tapa alucinante, un laburo, una tapa futurista, medio apocalíptica, que está buenísimo el trabajo del arte. La formación de la banda en este momento es Martín Pauluk en voz y guitarra, Maximiliano Ríos en guitarra, Carlos Casaburi bajo y coros y Paolo Thompson en batería. ¿Qué más para agregar de esta banda? Bueno, pasó lo mismo que con la banda egipcia, o sea, el disco escuchalo, para elegir un tema también... que identifica a la banda. Por lo general siempre buscamos los temas que nos gustan a nosotros. Claro, de eso se trata esto. Y acá, acá buscar un tema, porque hay diferentes climas, ¿no? A través del disco, temas más lentos, climáticos, medio tiempo. Pero bueno, elegí el tema para escuchar ahora, Código Error, que es el tema que abre el disco. Hay una pequeña intro de 34 segundos, después viene Código Error, el tema que vamos a escuchar ahora. El álbum trae 11 tracks, dura 45 minutos y recuerden, Fantasmal es la banda, así que descubran a Fantasmal a través de Código Error. Código Error.

La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linkside.com.ar. La orquídea negra de Madame Tulip. Un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos. Lunes, 22 horas, por www.mixtaperadio.com.ar. Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio. Banda de mi amado Uruguay, país vecino que me vio crecer, tierras que me brindaron unos de los más lindos años de mi vida. Y hoy me acercan bandas de metal. Bueno, en realidad After Dark me la acercó Paula Andersen, su prensa en Argentina, a quien agradezco el material aportado. After Dark es una banda de metal alternativo formada en el año 2018 en Montevideo, ciudad capital de la República Oriental del Uruguay. Aunque se fija al 2018 como año de inicio, las tareas de sentar las bases de la banda e ir probando músicos habían arrancado en el 2014. Luego de un tiempo de inactividad, el guitarrista y fundador de After Dark, Gabriel Martínez, se aboca a la búsqueda de músicos, donde conoce al guitarrista y cofundador Diego Olivera, quien además lidera su proyecto solista de gothic doom metal, Crimson Soul, y también es autor y compositor de varios temas de producción independiente bajo el nombre de Lestat von Mondli. Así se fueron sumando el resto de los integrantes y actualmente After Dark está conformada por Leticia Marcenaro en voces, Diego Olivera y Olexi Rondon en guitarras, Marcelo Florio en bajo, Sebastián Acevedo en batería y Adrián Fuentes en teclados. Su estilo está claramente influenciado por bandas como Evanescence y Lacuna Coil, aunque en forma individual las influencias son variadas, pasando por Linkin Park, The Cranberries, Alanis Morissette, Incubus, Creed, hasta Skillet y Paradise Lost. El 2019 fue un año de mucho trabajo, donde compusieron varias canciones que hoy son parte de su disco debut. De ahí vamos a escuchar el que fue su segundo corte de difusión. Suena en Diabolus in Musica, After Dark con Eclipse. Lose. debut se titula After Dark. Fue lanzado en formato digital el 17 de febrero del corriente 2021 y puede apreciarse en YouTube, Spotify y las más conocidas plataformas, donde los encuentran como After Dark Uy, U-Y. En las redes sociales también los encuentran de esa forma y allí van a poder seguir todos sus pasos, ya que está muy completa y actualizada, momento a momento. Hablando de actualidad, mientras siguen promocionando el disco, se preparan para participar de la quinta edición del Heresy Fest Online, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio, y se transmitirá en forma libre y gratuita a través del canal de YouTube de la productora audiovisual Heresy Metal Media. De todos modos, para quien quiera colaborar con el festival y las bandas, estarán publicados los links para hacer el aporte que se pueda o quiera. Para finalizar, vamos a escuchar otro de los 11 temas que conforman el disco y que me costó elegir, ya que todos son muy lindos. Me decidí por uno de los dos que están cantados por Leticia y Lestat. Suena en Diabolus in Musica el track número 7 de After Dark, All That We've Done. Volvemos al intervalo del diablo, viernes 18 de junio, el programa número 95, episodio número 95 de Diablo sin Música. Me preguntabas con qué seguíamos. Sí, sí, así es. Bueno, ahora el 11 de junio salió este trabajo que vamos a presentar ahora. La banda es una sigla o un nombre, ¿no? Eso elegís vos cómo llamarlo, cómo denominarlo. G-A-A-D. G-A-A-D. Sí, sí. Sí. ¿Y de qué se trata? Y a ver, así con todas esas siglas. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Go Ahead and Die. Go Ahead and Die. Estamos hablando de Go Ahead and Die. Este trabajo salió ahora el 11 de junio. Sí, sí. Ya lo podés encontrar en las plataformas digitales. Salió también en físico. Y este proyecto tiene nada más y nada menos que a Max Cavalera y a su hijo. Wow. Y a un batero. El batero se llama Satch Coleman. Uh-huh. Baterista de la banda Chemist o Black Cures. En cualquiera de esas dos lo encontrás. Max dice al respecto de la banda: puto, enfadado, sin remordimientos, crudo. Este álbum es lo que ocurre cuando la avaricia y la injusticia se apodera de todo. Debemos utilizar nuestra música como arma. Igor Amadeus afirma: GAAD es el himno de este álbum, el tema, y de estos tiempos de mierda. Un dedo corazón para los que tienen el control. Los que deciden quién vive y quién muere. Los tiempos de Go Ahead and Die son salvajes. Con un desprecio palpable por los males sociales modernos y sus monstruosos riffs son pegajosos y atrayentes. Hacen una música extrema, enfadada, rencorosa, totalmente atractiva y edificante para tiempos cada vez más extremos. Igor declara: GAAD ofrece una energía acelerada y llena de odio que no se ha escuchado en años. Zach Coleman añade: siento que pudimos capturar la agresión extrema con el álbum. Es una mezcla de estilos de la vieja escuela. Piensa en la era del metal punk del 89 y de sonidos más nuevos que reflejan lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Protesta y sobrevive, como el álbum de Discharge, Protest and Survive. Así es. Go Ahead and Die es un proyecto que nació para ser un gran momento entre padre e hijo. Max e Igor Amadeus Cavalera pusieron a disposición en todas las plataformas digitales el álbum homónimo, Go Ahead and Die, a través de Nuclear Blast Records. Go Ahead and Die fue concebido por el compositor y músico Igor Amadeus Cavalera. Él fue el que ideó, el ideólogo, ¿no? El hijo. De todo esto. Sí, sí. Quien comparte sangre musical con su padre, el gran ícono de la música extrema y líder de Soulfly, Max Cavalera. La banda también cuenta con el batero Zach Coleman, como te comenté. Uh-huh. Así es. Del grupo Chemist, una de las grandes promesas del metal europeo. Pero los tres también comparten el mismo pensamiento respecto a los problemas sociales de hoy, retratados como riffs monstruosos y pegadizos. Están llenos de odio contra un sistema que solo beneficia a los más poderosos. Así la banda es. Lanzó el primer sencillo, Truckload Full of Body, como un video single dirigido por Jim Lobau y Tony Aguilera, con una fuerte crítica al virus COVID-19. Max comenta: Truckload Full of Body es una radiografía oscura de la pandemia de COVID-19. Examina cómo ciertos políticos en el 2020 no se preocuparon por sus ciudadanos o de nosotros, muriéndonos. Sobre Toxic Freedom, el segundo single, Max comentó: trata sobre la corrupción policial, la brutalidad y el racismo policial. Esto se puede ver y sentir en todo el mundo. Se trata de que la autoridad mata a las minorías. Igor Amadeus añade: nuestros líderes abusan de su poder mientras miles son encarcelados y muchos más son asesinados cada día. Toxic Freedom es una protesta de quienes han sufrido a manos de la injusticia, la brutalidad policial. Antes de que el álbum estuviera disponible en todo el mundo, la banda también lanzó un tercer sencillo llamado Roadkill, en el que hablan desde el punto de vista O sea, la historia es narrada desde el punto de vista de las personas que viven en la calle. Así que la temática social y la problemática diaria de aquellos que estamos viendo la vida desde abajo, ajá, de la mesa sobre todo, donde los sindicalistas esconden los vinos. Totalmente. Estamos ahí ligados con Max y con Igor Amadeus Cavalera. Quien ha seguido el legado claramente de su padre y no es, solamente en lo musical, sino en lo ideológico. Es genético. Obviamente. Eso. No se grabó buscando la mejor toma, o sea, toma 1, toma 2, toma 3, en busca de la toma perfecta. Coleman grabó la batería sin ningún software. El corazón y el alma de Go Ahead and Die es simplemente seguir adelante de la manera tradicional. El ingeniero fue Charles Elliott, que capturó las sesiones de grabación con la ayuda del propietario de los estudios Platinum Underground, el ahora famoso John Aquilino. El álbum fue mezclado por Arthur Riggs, cuyo crédito incluye bandas como Power Trip, Cormax, Cavalera Conspiracy. Y el arte de este trabajo fue creado por Stewart Easton. Es un arte que está buenísimo en la línea de las bandas hardcore, hardcore punk, crossover de los finales de los 80, a mi entender, ¿no? Uh-huh. Mientras que el logotipo de la banda en forma de círculo fue creado por Jeff Walker, el amigo de Carcas. Atención con Carcas para el final del programa. Max describe Go Ahead and Die como una colaboración única entre padre e hijo que aporta la vieja escuela con una nueva actitud. Los riffs enfermizos y las letras abrasivas de Igor, la batería brutal de Satch Coleman me inspiraron, dijo. Los tiempos extremos exigen música extrema. Go Ahead and Die. Descubran por ustedes mismos la vieja escuela reviviendo una vez más. Go Ahead and Die. Y el tema que da nombre a la banda, el tema lleva por sigla He o G-A-A-D, Go Ahead and Die. show sin música. Las condiciones extremas exigen respuestas extremas, decía Mascabalera en la presentación de Go Ahead and Die. Y ese es el título del álbum debut de Brutal Truth de 1982. Extreme Condition Demand Extreme Response. Las condiciones extremas exigen respuestas extremas. Brutal Truth fue formado por Dan Liker en 1990. La banda se separa en el 98, se reforman en el 2006 con un nuevo guitarrista. Y nuevamente se separan cuando es el 50 aniversario de vida de Dan Liker, cuando cumplió 50 años, el 18 de octubre de 2014. Así sonaban en este impresionante primer álbum. Escuchamos Birth of Ignorance de Brutal Truth. Es un supergrupo de cuatro piezas que vino de Neo Tokyo en el año 2089. Así, escucharon bien. Han regresado al año 2020 para evitar guerras mundiales, hambrunas y, lo más importante, para iluminar alguno de los videojuegos más importantes de los 90. con su EP Icon of Sin, exploran y replican los sentimientos que uno puede experimentar mientras está muy involucrado en los títulos clásicos de FPS como Doom, Quake 2, Unreal Tournament y Duke Nukem. La nostalgia de Obsolete desencadenando temas, el sonido bárbaro pero futurista y los trajes de carne de androide perfectamente esculpidos te harán desempolvar tu PC de Windows 98 y cargar los disquetes Doom que han estado en el sótano de tus padres durante los últimos 25 años. Compuestos por Justin Kelter en voz y letras, Ryan Fairbrother en bajo, producción y programación, Kiel Faustón en guitarras, producción y programación, G313 Type If en producción y programación. Vamos a escuchar de estos muchachos Icon of Sin. Island at sea school with the Sea Scouts. It's called Lust in the Ozone. Summers and winter freeze. explota nuevamente el streaming. Llega Argentina Online Metal Fest, tercera edición. Argentina Online Metal. 23, 24 y 25 de julio, el festival vía streaming más importante de la región te trae su tercera edición con más de 60 bandas de todo el mundo. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para enterarte de todas las novedades. 23, 24 y 25 de julio, Argentina Online Metal Fest, tercera edición. ¡No te lo pierdas! Escuchamos recién la versión en vivo del tema Lost in Ozone de Motorhead, sino de quién. En vivo, en 1995, en España, de un disco que salió ahora, un nuevo trabajo en vivo de Motorhead, que espero que en los próximos siguientes 20 años sigan sacando un disco cada 5 o 6 meses, porque deben tener grabado todos los conciertos que dieron en la mitad de su vida. Así que este acaba de salir ahora, Motorhead en vivo en España, en 1995, y escuchamos la versión de Lost in Ozone. Bueno, y ahora vamos con otra banda, digamos que la semana nueva, pasada, estreno. No la anterior. ¿Eh? ¿Un estreno? Un estreno, sí, sí. Una de esas bandas nuevas, así. Pero porque pasaron muchas cosas, ¿viste? Que con este tema del COVID y toda la historia uno está más nostálgico, como para esconder un poco que estamos todos viejos, ¿viste? ¿Perdón? Sí, claro, estamos todos viejos, a ver. Y nada, se vuelve más nostálgico, más sensible, más sentimental. Así que como también fue su cumpleaños y es una de las personas por las cuales a mí me empezó a interesar un instrumento como el bajo, sobre todo porque era mina y en esa época era difícil tocar el bajo en cualquier banda y siendo mujer, y era complicado. Y sobre todo haciendo un estilo que no era muy clásico dentro del género, dentro del heavy. Así que vamos a hablar un poco de White Zombie, la banda estadounidense de heavy metal formada por Rob Zombie. El nombre de la banda fue extraído de la película de 1932 White Zombie, homónima de Bela Lugosi. Es una banda originaria de Nueva York. Fueron conocidos por combinar riffs de guitarras así bastante cargados y sobrecargando las líricas influidas por películas de terror y una estética bastante particular, la de los White Zombies. A diferencia de otras bandas de metal de la década de los 90, donde esta banda fue bastante pilar, era como una banda de fantasía. Vos encontrabas un cantante, me acuerdo de que ver la imagen de Rob Zombie con las rastas, ¿entendés? Cantando heavy con esa mezcla, porque no era un Iron Maiden, no era un Judas, no tenía una voz, tenía una voz rasposa, pero estaban haciendo una cosa bastante loca con una estética increíble. No escribían canciones sobre la vida real, escribían canciones de fantasía sobre terror. De hecho, él se dedicó después al cine con esta temática. La música está plagada de influencias y referencias del cine de clase B, de películas de Roger Corman o Russ Meyer, de los cómics, de ciencia ficción, de la cultura decadente estadounidense en realidad. Y de hecho esta banda ha sido una de las influencias de Marilyn Manson, de Monster Magnet. En definitiva fueron un poco los que marcaron otro rumbo y para otro lado, y fue una de las bandas para mí que nos dijeron también que se podía hacer heavy sin necesidad de vestirse todo de negro y de caballero del zodíaco, y que podía haber colores. De hecho, una de las particularidades que tienen las placas, que tienen todo lo que son los el arte de los zombies, justamente son los colores. De hecho, la bajista, que es por quien yo elegí esta banda y la empecé a escuchar, es una artista conocida, que esculpe, pinta, y de hecho una de las cosas que hacían los zombies en esa época eran los grafitis. Son expertos en grafitis y han embardonado las paredes de las calles de Nueva York con estos mismos, con este tipo de arte. Esta banda se separó oficialmente en el 98, por desacuerdos entre ellos y porque, bueno, en definitiva, si bien él y Sian Yult, que es esta mujer que fue su pareja durante muchos años, hicieron caminos diferentes y siguieron después con otras bandas, es como que tuvieron ruptura. Lógicamente lo que pasa en las bandas cuando se separan los integrantes de su relación personal termina quebrándose y es así. Así que bueno, los integrantes de esta banda, como para mencionarlos dentro de la última formación, fueron Rob Zombie en voz, Sian Yult en bajo, Jay Noel Junger en guitarra y John Tempesta en batería, quien después se fue a tocar un ratito a Testament. Dijo, bueno muchachos, voy a ver qué hago y qué sé yo, y se fue a tocar con los Testament. Han tenido otros integrantes, pero bueno, son bastantes y han pasado bastantes y varios. Tienen editado Soul Crusher en 1997, Make Them Die Slowly en 1989, Las Exorcisto por Devil Music volumen 1 en el 92 y Astro Creep en el 2000, Song of Love, Destruction and Other Synthetic Disillusion of the Electric Head en el 95. Así que yo los dejo con una de las muestras de lo que a mí, para mí, es uno de los mejores temas que nos muestra bastante lo que son los zombies. Así que con ustedes, White Zombie. Diabolus in Musica. Los death metaleros de Inhuman Condition estrenaron su álbum debut Rat God. Inhuman Condition anunció su llegada a principios de este año cuando el vocalista y baterista Jeremy Kling, ex Massacre, Venom Inc., The Absence, Gore Gang, y el guitarrista Taylor Nordberg, ex Massacre, The Absence, Gore Gang, revelaron que la música que fue escrita previamente para el nuevo álbum de Massacre iba a ser revivida en una nueva banda con el bajista Terry Butler. Actual Obituary, ex Massacre, SDF, ex Six Feet Under. Su debut, Rat God, son 9 temas de death metal contundente que ya están disponibles. Norbert dice: la respuesta ha sido abrumadora hasta ahora y no podemos agradecer lo suficiente a nuestros fans. También apreciamos la paciencia de todos con nosotros, ya que estamos haciendo este álbum de arriba abajo nosotros mismos, un poco con la ayuda de nuestros amigos, tomando un enfoque completamente hazlo tú mismo para el álbum. Rat God fue lanzado por Kling Nordberg, listenable Insanity Records, en la página del Bandcamp del grupo. Ahí van a poder encontrar los links y comprar la música para descargarla si lo hacen legalmente, y si lo hacen ilegalmente, Dios los ampare. Se han establecido varios acuerdos de licencia para asegurar que el álbum esté disponible en todo el mundo, incluyendo Blood Blast Distribution, Black Serpent Records, Spiritual Beast, Metalized Distribution, Rapture Records, Burden Tom's Records y Total Metal Music. Y bueno, vamos con Inhuman Condition y el tema Crown of Mediocrity. Yeah. Bien, la cortina que identifica que ya tenemos que cerrar el kiosquito, así sí, que vamos lástima. Bajando la persiana, llegó la hora de despedirnos. Igual viste que yo soy medio insoportable y no abandono la idea de que en algún momento hagamos esto 3 horas sí, o 2 señora, veces por semana. No se preocupe, toda la semana. Obviamente, no me puedo ocupar de mi vida. Horario central de 6 a 10, si quieres. Sí, no sé. Bueno, veremos. Fue una avalancha sónica, hoy no tuvimos comunicación nada más que porque, bueno, no viniste el otro día, así que tenés que... Tus horas de... Las tengo que pagar vos. La tenías que cumplir. Claro, viste. Sí. Oh, me las reprochó toda la semana. Vamos a hacer, ¿viste? Vamos a hacer la triste mención de recordar el recuerdo y la dedicación de este programa. Nada, pues, seleccionamos música y hacer una dedicatoria con la selección musical que es música que seleccionamos porque nos gusta. Me parece medio corto, medio flojo. Pero bueno, hay que mencionarlo porque... El fin de semana pasado falleció el Pato Larralde de Sauron y Los Antiguos, un personaje muy conocido en la escena rock local y nacional, y también, ¿por qué no? ¿Para qué vamos a quedarnos cortos? Y también falleció Diego, el guitarrista de Hueso, la banda de hardcore crossover, y también falleció Alfredo Cruz, bajista y fundador de la banda Bagual. Así que la escena se vio muy conmovida durante el fin de semana porque fueron así una seguidilla uno tras de otro. El que pegó más fuerte fue quizás el del Pato porque nadie sabía de que él estaba enfermo, no, solo los más allegados sabían de que él estaba internado y bueno, se le complicó con el COVID. Diego de Hueso también estuvo durante toda la semana internado y bueno, le ganó la pelea al COVID. Y tristemente, Alfredo Cruz, no sé bien cómo fue el desenlace ni cómo transcurrió todo eso, pero es solo la mención. Y para esto, para que todos caigamos en la conciencia de lo finita que es la vida, lo frágil que es la vida, y que hay que vivir cada momento como si fuera el último, porque no sabemos mañana qué carajo puede pasar en nuestra puta vida. Tanto al Pato como a Diego de Hueso, nosotros lo tuvimos en los ciclos anteriores de la radio, sí, sí. Y los tuvimos muy cerquita, creo que con dos programas de diferencia, sí. Una cosa así, y gente súper humilde, gente, uno siempre termina rescatando más allá de lo que le causa el músico la persona. Obviamente, la parte humana. La parte humana, y a mí una de las cosas que me pegó feo, me pegó bien, me pegó mucho y me sorprendió, si bien yo soy como una criatura haciendo esto acá porque tengo 50 pirulos, pero me siento una nena jugando con un micrófono y hago esto desde ahora, que el Pato nos haya agradecido, nos dijo, les agradezco a ustedes por haberme invitado. Sí, tuvo una actitud humana, tuve una actitud de un ser humano. Yo estaba hablando con uno, para mí, de los referentes del heavy, de los referentes... Y aparte por sus letras, aparte por su humildad, un tipo, un grande, un grosso, un grande. Y cuando me enteré se me caían las lágrimas, pero porque después lo seguí, porque siempre tuvo palabras de gentileza, porque me llega su música y fue un debate para nosotros, qué es lo que te pasa con un músico cuando lo viste 2 o 3 o 4 veces solamente, charlaste un ratito, pero te mata con su música. Tiene esos gestos de humildad y es golpe por brazo de un día para el otro, te enteraste de que se fue. Pero más allá de eso, que verdaderamente nos toca la parte humana, la otra parte humana es la del respeto. No olvidemos que estamos transitando todavía la pandemia. La pandemia existe, por más que muy poca gente esté vacunada. Está el virus allá afuera, la vacuna no mata el virus está vivo. El virus está atacando, el virus está fortalecido, el virus está mutando y el respeto significa que al cuidarte vas a cuidar a tu prójimo. No sean, en ese sentido, malos seres humanos, porque esto va más allá de la música, obviamente, de lo que a vos te guste o no. Pero bueno, hacemos la mención porque a veces somos humanos. Solo a veces. Así finaliza entonces el episodio 95. Nos despedimos con el tema nuevo de Carcas, que ya lo encuentran en las redes, que acaba de salir en el día de hoy, viernes 18. El álbum sale en septiembre, así que vayan escuchando cómo viene el trabajo, que es alucinante. Afilando el oído. Nos vemos en 7 días. Cuídense. Pásenla bonito. Y sean humanos.